Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily. Hoy día les quiero hablar sobre la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica, tal como dice el título, es la contaminación que produce el gas metano hacia la atmósfera. El gas metano pueden decir que es bastante natural y todo, pero la realidad es que es muy contaminante para la atmósfera. El desodorante, así el desodorante en spray, el desodorante ambiental. Todas esas cosas que son en spray, que es más bien como aerosol, todo eso puede tener el gas metano. ¿Y qué pasa? Que cuando uno lo ocupa, eso sube a la atmósfera. ¿Y qué pasa? Que se produce el efecto invernadero, que es cuando los rayos solares no pueden pasar, ya que una capa contaminante la está bloqueando. No pueden pasar hacia la Tierra, o si es que pasan, no vuelven a salir. Se quedan aquí en la Tierra, está en la capa de ozono que se queda aquí, y eso puede provocar también el calentamiento global. Estamos contaminando la atmósfera, y la atmósfera nos purifica todo, y los meteoritos que van cayendo se van disminuyendo su tamaño gracias a la atmósfera. Van disminuyendo hasta no quedar nada. El desodorante así en spray aerosol es contaminante porque tiene gas metano y un montón de factores más que pueden dañar a la atmósfera. Así se ocupa, pero en el aire. El desodorante ambiental también se ocupa en el aire, y uno piensa y dice: oh, qué rico el olor que tiene este desodorante ambiental, que me gusta, voy a comprar más. Pero ese es el peor error que uno puede cometer. El desodorante ambiental tiene un producto que hace que cuando caiga nuevamente se impulse. Puede ir directamente a la atmósfera y empezar a dañar la capa de ozono. Hace un par de años, las personas podían creer que la capa de ozono se estaba desgastando por esto mismo. Se desgasta y va perdiendo, y la mayoría de las personas que se enteraron de esta noticia estaban asustadas. Pero fue el año pasado más o menos que empecé a hablar con un profesor, y ese profesor me estaba comentando que unos científicos habían descubierto que la capa de ozono se volvía a regenerar. Claro, eso es algo bueno, eso es excelente, que la capa de ozono se puede regenerar, pero también uno tiene que aportar lo suyo. Si quieres, ya ocupa desodorante, pero en barra, no así en aerosol, porque estás dañando la atmósfera, estás dañando lo que te está salvando la vida de los rayos solares. Los puedes ir disminuyendo para que no tengas enfermedades, no seas más propenso a enfermedades, como el cáncer de piel, que eso es bastante grave, la verdad. Eso también es producto de no ocupar bloqueador. Por eso, mi consejo, yo creo así, que sería que ocupes como desodorantes, pero en barra, y desodorante ambiental que no ocupes. Si quieres que tu casa huela bien, entonces puedes dejar las puertas abiertas, o si vives en un bosque, como cerca de un eucaliptus, deja que así el viento corre y deja que ese olor pase dentro de tu casa para que huela bien, pero no ocupes ese desodorante ambiental, porque lo único que está provocando es el daño a la atmósfera. Ese es un pequeño granito de arena. Pero si esto se lo comentas a varias personas que tú conozcas, entonces ya no será solo un grano de arena, sino serán varios granos de arena, serán varias personas que estarán aportando en sí a que no se dañe más la capa de ozono. Uno tiene que difundir la información real, la verdadera, no la falsa. Uno tiene que difundirlo para que así podamos salvar a nuestro planeta, a la capa de ozono, a la atmósfera, a todo. Y a la hidrosfera, como en unos episodios anteriores comenté, sobre el mar de plástico y sobre la marea de petróleo. Más o menos el episodio se basa en el gas metano, en la contaminación que esto produce, en lo malo que es. Porque el gas metano, como dije, pueden decir que es natural, pero en sí está dañando la capa de ozono, está dañando a todo. Si uno empieza a investigar con más profundidad, se da cuenta de que no es algo bueno, es algo malo que está dañando el planeta. Y uno no piensa, como cuando compra un desodorante ambiental, no piensa: oh, esto puede dañar a la atmósfera, puede dañar a todo. Uno no piensa eso, simplemente piensa en tener un olor rico en la casa, un olor que a uno le guste. Muchas gracias por escuchar este episodio de mi podcast, Ecomente con Emily. Te invito a seguir a Radio Alcanzando las Estrellas, te invito a seguirlo, que sigas escuchando estos episodios y que a los niños más pequeños de tu familia les puedas poner a escuchar este podcast, porque es ecológico y porque les ayuda en la educación, educación ambiental, educación ecológica, en que ellos puedan salvar al planeta cuando sean más grandes o ahora mismo. Muchas gracias.